Ya está listo maquillada, me decían que estaba en el sector de maquillaje, ahora ya llega por acá al estudio para conversar con la senadora que estábamos anunciando, Carol Cariola, que está con nosotros aquí. ¿Cómo está, senadora? Tanto tiempo, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Juanito? Qué gusto saludarlo. Yo muy bien, muy contenta de volver aquí a la Carnaval, sí, 98.1. Su FM. Casa, pues, su sí, casa acá. Feliz, vamos a estar viniendo más seguido. Ahora ya, es que nos costó, tuvimos que instalarnos ahí en el cargo. Ajá. Usted sabe, asumí el 11 de marzo como senadora. Sí. Fui electa, Juanito. Bueno, vine hace un tiempo para acá a agradecerle también a todos los carnavaleros y carnavaleras que nos apoyaron en la elección parlamentaria. Y bueno, eso, la verdad es que hemos estado en proceso de instalación, así que por eso no habíamos venido tan seguido, pero ya vamos a empezar a venir mucho más seguido aquí a la Carnaval a contar en qué estamos, los temas que estamos tratando, informar aquí a nuestra gente de la región de Valparaíso. Eso quería comenzar para consultarle, ¿cómo han estado estos primeros días, estos primeros meses después de haber asumido como senadora? Sí, bueno, han estado bien intensos, Juanito, sí. La verdad es que el Senado es distinto a la Cámara. Uno podría pensar que como están ahí mismo, en el mismo edificio, funcionan igual, pero no, funciona diferente, hay hartas cosas, tienen reglamentos distintos, los ritmos son diferentes, los equipos, imagínense que en el Senado son 50 senadores nomás. 50, entonces eso significa que todas las comisiones son más pequeñitas, de hecho las comisiones temáticas se constituyen por 5 senadores y senadoras de distintos sectores políticos, pero evidentemente eso también implica que los espacios de discusión son más acotados, hay más tiempo también para poder tratar los temas. Así que nada, ahí estoy de presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos. Ah, mire. Sí, que es un tema muy importante para nuestra región. De hecho, ayer estuvimos con las agrupaciones, las federaciones de APR, de Agua Potable Rural. Y también estoy en la Comisión de Salud, Juanito, que usted sabe que el tema salud, yo siempre lo conversamos aquí, la campaña, ¿cierto?, es un tema muy importante para nuestra región. Así que ahí estamos también haciendo la pega. Haciendo la pega y trabajando. Bueno, vamos a la contingencia. Hoy jueves, una nueva alza de combustible. Otra vez al máximo permitido. ¿Hasta cuándo las familias van a seguir absorbiendo estos golpes al bolsillo sin una respuesta más fuerte del gobierno? Sí. Estamos todos preocupados. Ya hay acciones, por ejemplo, hay varios gremios, hay varios sindicatos que han anunciado acciones en contra de estas alzas. Así es. Mire, Juanito, yo estoy bien sorprendida porque, bueno, uno siempre respeta la democracia, ¿no? Y la elección presidencial fue una elección que dejó un resultado y hoy día el presidente de la República, José Antonio Kast, la gente eligió este gobierno con una mayoría importante. Pues yo creo que hoy día muchas personas que tomaron esa decisión se arrepienten, porque ¿dónde están las promesas que se prometían, que se pusieron sobre la mesa? O sea, al revés, acá se decía vamos a mejorar la vida de las personas, etcétera, y lo primero que hace el gobierno es establecer un mecanismo distinto de aplicación del MEPCO, porque usted sabe que eso es el MEPCO es el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Todos los gobiernos de aquí para atrás han usado ese mecanismo precisamente para que el costo del alza de los combustibles no le llegue al bolsillo de las familias. Y este gobierno no lo hizo, no lo quisieron hacer. Entonces, llama la atención porque además ayer el presidente Kast en una cadena nacional anuncia que se le van a bajar los impuestos a las grandes empresas de nuestro país y uno dice, chuta, reducimos la recaudación fiscal, es decir, menos plata para el Estado. Sin embargo, al mismo tiempo se le baja la carga tributaria a los que más tienen y se le suben los precios a los que menos tienen. Entonces, ¿quién entiende esta lógica? ¿Para quién está trabajando el gobierno? Ahí está la pregunta fundamental. Entonces, nosotros le hemos pedido al presidente por todas las vías, hemos hablado con los ministros, hemos estado en distintos lugares haciendo gestiones para que reconsideren esta decisión. Esta es una decisión que genera un daño tremendo. O sea, son miles de familias las que se transportan en sus autos particulares porque han hecho el esfuerzo, se han comprado un autito. Y hoy día, con el precio de los combustibles, con el precio de la bencina, mucha gente está reconsiderando si usa o no usa su auto. Y lo peor de todo, Juanito, es que además el aumento del alza de los combustibles no solo afecta el precio de la bencina, sino que también de la parafina, ¿cierto? Y del transporte público, y el alza en, y eso a su vez genera un alza general en los precios del costo de la vida. Entonces, acá, finalmente, ¿quiénes son los más perjudicados? Los de siempre, los que menos tienen, y eso es muy doloroso, es muy terrible, y nosotros desde el Parlamento estamos haciendo lo que podemos desde nuestra competencia. Usted sabe que acá hay atribuciones que son exclusivas del presidente y que, bueno, el presidente las está aplicando, y las está aplicando a favor de algunos pocos y en desmedro de una mayoría. Entonces, ¿no se ha hecho lo suficiente para amortiguar este impacto de los combustibles en la vida diaria? Ah. En lo absoluto, Juanito, o sea, lo que yo les explicaba recién, finalmente tiene que ver con esta situación del MEPCO, que es algo que hemos estado cuestionando. Entonces, se han presentado algunas, iniciativas legislativas para poder avanzar, ¿cierto?, en que la aplicación del MEPCO se haga con los criterios que se había aplicado anteriormente, para que precisamente, para quienes no lo entienden bien, básicamente acá hay una decisión que tomar. ¿Se le traspasa el costo del alza a las familias o no? Los gobiernos anteriores decidieron que no. Este gobierno decidió que sí. Es así de simple. Digo, para que sopesemos cuáles son las consecuencias, porque el alza de los combustibles es cierto que es un problema internacional, que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con los conflictos internacionales en Medio Oriente, pero alzas de los combustibles ha habido siempre. Sí. Entonces, pero antes se contenían por parte del Estado. Hoy día el Estado decidió mirar para el cielo, claro, y traspasárselo a las familias. Una cadena nacional donde se dieron a conocer el proyecto de la reconstrucción nacional anunciado por el gobierno. ¿Lo vio? Lo vi. Ya. Sí, Juanito, lo vi y estoy preocupada porque un poco lo que le decía anteriormente, se aplica una drástica alza a las bencinas, se encarece el costo de la vida, y sin embargo lo que nos comunica el presidente en esta cadena nacional es que básicamente en este gobierno de emergencia, porque así lo han catalogado, lo realmente urgente para ellos era bajarle el impuesto a los más ricos, y de eso estamos hablando, o sea, bajar un impuesto que de 27% al 23% a las grandes empresas de este país, claramente no es un alivio para la clase media ni para las familias, sino que básicamente es un alivio para el bolsillo de los más ricos de nuestro país. Y además llama la atención porque se dice, usted ha escuchado en estos últimos meses, digamos, de que hay una restricción fiscal. De hecho, el ministro Quiroz dijo que la billetera fiscal estaba vacía, lo cual no era cierto. De hecho, quedó demostrado después con los datos de que habían quedado más de 3.000 millones que él no estaba contabilizando, al parecer, o que justo no los vio. Entonces se trató de generar como esta idea, y de hecho tuvieron que retroceder en el gobierno en la idea de decir que el Estado de Chile estaba en quiebra. ¿Se acuerda? Que la ministra vocera, Cedini, dijo el Estado está en quiebra. Y tuvieron que retroceder en eso porque no es cierto, digamos. O sea, el Estado de Chile no es un Estado que está en quiebra, y eso puede ser muy perjudicial para el prestigio de desarrollo económico que tiene nuestro país para los inversionistas extranjeros. O sea, si tú le dices a los inversionistas, no, tenemos un Estado en quiebra, claro, ¿qué van a hacer? ¿Cómo? No vienen. No vienen, pues, Juanito. Entonces, el daño que hacen con eso no solamente es al gobierno anterior, porque aquí claramente lo que hay es una intención de golpear al gobierno anterior y tratar de hacer ver como que el país quedó en el suelo, cuando eso no es verdad. Entonces, a mí me parece que claramente es un aquí hay temas bien bien complejos. El tema de lo que hay finalmente es un regalo tributario, creo yo. Acá se está a través de un pupurrí de cosas, de este tutifruti que se le dice a este proyecto de reconstrucción, lo que se está haciendo es una reforma tributaria camuflada en beneficio de los más ricos. Eso yo creo que es lo más importante, porque lo de la exención del IVA a viviendas nuevas por 12 meses, qué sé yo, ya puede ser una medida que uno puede decir, bueno, se puede rescatar porque puede hacer más accesible, ¿cierto?, las viviendas para la clase media, para las familias que más necesidades tienen, pero eso a costa de bajar los impuestos, recaudar menos recursos y beneficiar a los más ricos. O sea, entonces, realmente la situación es muy compleja. También la quiero llevar a lo que es seguridad es porque hay un alarmante aumento de homicidios en la región y casos de violencia escolar también. Ya hay muchos colegios, muchos liceos que han suspendido clases por esto de los anuncios que hay de tiroteo. Es decir, ¿hasta cuándo, hasta dónde vamos a llegar con todo esto? Sí, bueno, otra de las promesas del gobierno era el aumento de la seguridad, que aquí se iba a acabar la fiesta, los delincuentes, como decían algunos. Sin embargo, lo que hemos visto, Juanito, es todo lo contrario. O sea, en las últimas semanas ha habido un aumento significativo de situaciones de violencia en los colegios. De hecho, preocupa mucho esta viralización como de una suerte de es como la búsqueda de, no sé cómo decirlo, pero se está planteando por parte de distintos jóvenes en redes sociales, ¿cierto? Un desafío por poner rayados en los colegios donde anuncian supuestos tiroteos. Eso es bien complejo. De hecho, sí, ha pasado ya acá en la región, en algunos lugares. Conocemos de algunas situaciones que nos han hecho llegar apoderados, preocupaciones de que se han estado suspendiendo clases en colegios y en otros lugares del país también. Entonces, esto es una situación grave porque primero está esto de la amenaza que se empieza como a desarrollar y que se empieza a naturalizar y que los niños empiezan como a desarrollar. Y por otro lado, está también la situación de que efectivamente hay lugares donde se están dando actos de violencia. Lo que pasó en Calama es brutal. Sí. No, tremendo. A mí me generó una tremenda conmoción, una preocupación, porque hay que tomar medidas, pero en eso hay que ser muy cuidadoso también, pues, Juanito, porque las medidas no pueden ser medidas que pasen por arriba del sentido vital de la educación, que le pongan a los profesores sin capacitación obligaciones que no les corresponden. O sea, acá yo creo que lo más importante está puesto en la prevención. O sea, en los colegios hay que copar con talleres, hay que entregarle a los niños herramientas para que de cómo enfrentar la impulsividad, la violencia. Hoy día estamos en una sociedad inminentemente violenta. ¿Usted vio lo que pasó el otro día en Valparaíso con Camila Ponce? Sí, la joven de 19 años asesinada brutalmente a golpes, atropellada intencionalmente, arrastrada por el homicida y la verdad es que por el femicida, pues yo creo que fue un femicidio, eso es lo que hemos venido concluyendo junto con su familia. Y eso da cuenta de que, bueno, hay una situación muy brutal, además de este aumento significativo de un 57,9% de aumento de los homicidios en nuestra región. Entonces, estos son datos concretos, o sea, aumentó en un 57,9% los homicidios respecto del año anterior. Y eso es preocupante, Juanito, porque habla de que, bueno, no se está actuando a tiempo, de que hay una sociedad que está muy, muy violenta y tenemos que revisarnos en conjunto, pero además aumentar las medidas de seguridad preventiva. Por ejemplo, en el caso de Camila Ponce, no habían cámaras en el lugar donde se produjo el asesinato. Y eso da cuenta de que todavía no tenemos la cobertura necesaria y suficiente en materia de seguridad, con drones, cámaras de vigilancia, estrategias policiales, etcétera, que den abasto para poder hacernos cargo de la seguridad de todos los chilenos y chilenas, y particularmente acá en nuestra región. Con la senadora de la región de Valparaíso, Carol Cariola, conversamos a esta hora en Carnaval. Recién nos contaba que integra la Comisión de Salud. Bueno, también hay que decir y hay que reconocer de que, por ejemplo, el Hospital Van Buren está en una crisis de insumos, de que no llegan los recursos, y además un recorte de un 3%. Increíble. Bueno, el recorte del 3% es un tema que nos tiene profundamente angustiados, porque, claro, es una promesa de campaña reducir los costos del Estado. Sin embargo, reducir los costos del Estado, Juanito, a costa de la seguridad de las personas, ¿usted le parece que está bien? Claramente no. O a costa de la seguridad sanitaria, claramente no. Entonces, cuando hay tantas necesidades en distintos ámbitos, por ejemplo, llama la atención que, a propósito de lo que hablábamos recién, han aumentado los homicidios significativamente, sin embargo, la violencia, los colegios, sin embargo, se reduce el presupuesto de seguridad. ¿Sí, quién lo entiende? Que se reduzcan un 3%. Cuando necesitamos, los propios carabineros lo dicen, necesitan mejores salarios, mayor protección, mejores herramientas. Si bien el gobierno anterior del presidente Boric cambió gran parte de la flota de carabineros, Sabemos que todavía hay déficit respecto de el transporte para poder. Entonces, en salud la situación es bien parecida. Y nosotros acá tenemos el Hospital Van Buren, que usted sabe que es un hospital de referencia, no solamente regional, sino que el país. O sea, ahí llegan casos de distintos lugares. De hecho, llegan casos del norte, de Coquimbo, sí, o sea, de la cuarta, de la tercera región, que llegan a atenderse aquí al Hospital Van Buren, porque es un hospital de alta complejidad, que tiene muy importante para nuestro país, para la región, pero que claramente su infraestructura ya no da abasto. Es un hospital que necesita el doble o triple de camas de las que tiene. Es un hospital que claramente hoy día necesita ser reconstruido en términos de su infraestructura. Entonces, nosotros le hemos podido plantear esto a la ministra Maicha Malí. De hecho, hemos conversado con ella sobre las necesidades de la región en la Comisión de Salud, precisamente. De hecho, yo solicité que pudiéramos hacer una sesión especial en el hospital con los gremios, con los usuarios, visibilizando también la situación concreta y con el ministerio, por supuesto, los senadores de la Comisión de Salud, precisamente para que este proceso, que se ha demorado más de la cuenta, puede avanzar lo más rápido posible. La reposición del Hospital Van Buren lamentablemente se ha entrampado en cuestiones administrativas, en el uso de suelo del terreno, por ejemplo, en las restricciones urbanísticas, en que usted sabe que el terreno que había que comprar al lado le subieron el precio en un 100% por parte de la empresa Trolebús, lo cual es bien llamativo, porque uno diría, bueno, uno esperaría que Trolebús, que una empresa regional, pues se pusiera a disposición de contribuir a algo tan importante como la construcción de un hospital, y no especular con el precio de un terreno que es para un bien público que claramente contribuye a toda la comunidad. Entonces, nada, ahí estamos. Lo importante es que igual hay avances. De hecho, se entregó el terreno para el SAR de Placilla, Juanito. Esa es una buena noticia para Valparaíso. Así que, bueno, no todo es tan malo. Estamos avanzando y creo que hay cosas que se tienen que seguir profundizando. Exactamente. Estaba contándonos que está dentro de la Comisión de Salud, pero también nos cuenta de que está en la Comisión Recursos Hídricos. Se reunió con el gobernador Mundaca, ¿cierto? Que siempre ha estado muy preocupado de del recurso hídrico, el gobernador. Y van a hacer una mesa técnica para trabajar esto. Así es. Bueno, la región de Valparaíso es la única región, el único gobierno regional que tiene un plan hídrico. Y bueno, y es precisamente porque hemos tenido emergencia, ¿cierto?, de escasez hídrica. Tenemos una región que tiene una realidad donde hay sectores todavía en la ciudad, en los cerros, por ejemplo, que no tienen red de alcantarillado, que no tienen acceso al agua directa. Todavía hay zonas como todo el litoral que no tienen acceso al agua de manera directa a través de redes de agua, sino que lo tienen que hacer a través de camiones aljibe, ¿cierto? Sí. Que encarecen, por supuesto, también el precio. Entonces, hay una serie de situaciones que se enfrentan, además, en el interior de nuestra región, a propósito de la agricultura familiar campesina, que tienen dificultades concretas con el tema del riego. Entonces, bueno, hay el tema del agua es un tema importantísimo, Juanito. Por eso es que yo le pedí al gobernador Mundaca que generáramos una agenda de trabajo conjunta para abordar, ya que yo voy a estar de presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos durante este año. Así que el gobernador, por supuesto, manifestó su máxima voluntad y disposición, puso a disposición a algunos profesionales para poder trabajar en conjunto en una mesa técnica con mi equipo y con el equipo del Senado para poder avanzar en algunas iniciativas que están pendientes. Por ejemplo, la necesidad de reestructurar y de dar un nuevo giro, digamos, a la ley que hoy día rige las APR, el agua potable rural, que claramente se ha quedado atrás, una ley muy antigua que no da, que no está a la altura de las necesidades que tienen hoy día las distintas asociaciones y de la necesidad de reconocerle a las APR su sentido social en la línea de fortalecer básicamente este acuerdo, esta alianza público-comunitaria, que yo creo que es lo que está detrás de la iniciativa que quedó presentada por el gobierno anterior y que este gobierno al día de ayer se comprometió a presentar indicaciones antes de fin de mes. Así que nosotros esperamos poder tener buenas noticias respecto del avance de esta ley, que también hemos pedido a la Cámara, al Senado, a la Sala del Senado, que la pueda votar a la brevedad. Es muy necesario, muy, muy necesario para toda esta familia. Estuvimos con las cooperativas, estuvimos con la Federación Nacional de APR, estuvimos con APR Chile, o sea, la verdad es que hemos recibido a las organizaciones principales que hoy día agrupan a las al agua potable rural de distintos lugares de nuestro país y, por supuesto, también de nuestra región. Por último, algunas líneas con respecto que también ofició al Ministerio de la Mujer para que se querelle por el femicidio como la ley lo exige. Hablamos del caso Camila Ponce. Sí, bueno, lo hablábamos recién, Juanito. Sí. La verdad es que ha sido muy doloroso, ¿no? El caso de Camila, primero por lo invisibilizado de que acá lo que hubo fue un acto de ensañamiento contra Camila. Cuando la persona que la asesina le pega brutalmente en la calle, la arrastra con el auto y la atropella. Camila queda con muerte cerebral y luego, bueno, la intervienen en el hospital, en fin, pero lamentablemente no hubo vuelta y fallece unos días después. Hay hartas cosas que nosotros hemos venido oficiando porque creemos que hay protocolos que no se cumplieron como corresponden. Por ejemplo, Carabineros no empadronó a los testigos que estaban alrededor del caso y eso nos preocupa y de hecho lo hemos estado, ayer lo conversé con la general Vázquez. Vamos a tener una reunión para poder ver y afinar, también oficiamos al general director de Carabineros. Nos preocupa cómo se llevan adelante esos procedimientos, porque el asesino además se escapa, se va del país. De hecho, cuando lo detienen días después, él estaba en Bolivia. Entonces eso también habla de una situación bastante compleja respecto de, bueno, qué pasó, por qué, cuáles fueron los procedimientos ahí. Y por otro lado, Camila era una joven lesbiana. Este tipo que la asesina tenía 4 órdenes de detención pendiente, lo cual también da cuenta de una falla del Estado respecto de detener a aquellas personas que son de riesgo y que están en la calle dando vuelta porque que deberían estar encarcelados. O sea, él tenía 4 órdenes de detención pendiente. Y además amenazas claras de lesbofobia a otras mujeres con esa orientación sexual. Entonces, la verdad es que esto es claramente es un crimen de odio, Juanito, por eso nosotros creemos que es un femicidio. La ministra de Seguridad Pública se querelló por femicidio, pero el Ministerio de Seguridad Pública no tiene la facultad, lo tiene el Ministerio de la Mujer. Entonces llama la atención que el Ministerio de Seguridad haya presentado una querella de femicidio, le haya rebotado por la facultad que tiene, pero que el Ministerio de la Mujer no lo haya hecho. Y se lo pedimos a la ministra. Se lo dijimos en la Comisión de Mujeres del Senado. De hecho, ella dijo que habían estado en contacto con la familia y no era verdad, Juanito. Entonces, yo le hemos hecho un llamado a la ministra de la Mujer a que tome contacto con la familia, ella directamente, y a que cumpla con el deber que la ley le entrega. Porque el artículo 37 de la Ley del Derecho de la Mujer a una Vía Libre de Violencia establece la obligación del Ministerio de querellarse cuando hay crímenes de odio con razones de género. Así que hemos estado acompañando a Catherine y David, que son los padres de Camila, a quien les mando un saludo cariñoso. El gobernador se comprometió también a recibirlos. Estamos buscando, ayudando a buscar todas las pruebas. Así que quienes nos estén escuchando y que hayan estado presentes el día que asesinaron a Camila Ponce, ahí en Valparaíso, la verdad es que les hacemos el llamado a acercarse a la radio, a nosotros, a nuestras redes, a la familia que tiene un Instagram también, que es Justicia para Camila, porque necesitamos que los testigos testifiquen, ya que no fueron empadronados, que se acerquen, que nos ayuden, porque necesitamos que todos los testimonios estén a disposición de la justicia para que este criminal pague como corresponde. Perfecto. Bueno, ahí estamos con las palabras de la senadora Carol Cariola, acá en los micrófonos de Carnaval. Le agradecemos estos minutos, senadora. Muchas gracias, Juanito. Gracias nuevamente a Carnaval. Sé que estaba por ahí el concejal, es la voz de Viña. La voz de Viña. Le mando un abrazo a Sandro Puebla también y a usted, Juanito. Espero que nos sigamos viendo. Ok, sí, pues aquí la vamos a esperar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanito. Eso es. Hacemos un pequeño alto.